En diferentes ocasiones hemos mencionado la palabra Nocoleto, refiriéndonos a una comunidad de personas en particular que asisten a diferentes actividades que como colectivo hemos desarrollado. Sin embargo, no habíamos tenido la oportunidad ni el tiempo de comunicar abiertamente el significado de esta palabra. Mi nombre es Marco Castaño y hoy en Nivel 4 Podcast hablaremos sobre qué es un Nocoleto y dónde encontrarlo. Para poder definir correctamente qué es un Nocoleto, debemos emprender un viaje por las calurosas tierras de la región Caribe colombiana, donde los costeños empezaron a utilizar el término coleto o coletera. Inicialmente, cuando se mencionaba la palabra coleto, se hacía referencia a una persona de aspecto peligroso, de esas que te obligan a cambiar de carril cuando estás caminando por la calle. El término se utilizaba de manera despectiva, ya que estaba fuertemente relacionado con pandillas, drogas y delincuencia, y en ciertas ocasiones era igualmente utilizado para referirse a las formas de vestir, hablar e incluso actuar de las personas. No era extraño escuchar que fulanito de tal parecía o se vestía como un coleto. A ciencia cierta no podemos saber cuándo se creó el término o quién fue la primera persona en mencionarlo. Lo que sí sabemos es que aún existe y ha venido mutando de manera positiva en su significado y a lo que este se refiere. Este cambio se dio de manera tan sutil que casi nadie lo notó o se preocupó por analizar. Tal vez fue la música champeta que por medio de sus letras hacían referencias a una cultura coleta que irradiaba sabor y alegría, y a personas de alto nivel de ingresos, o pupis como los conocemos en la costa colombiana, que se sentían atraídos por estos espacios y música de la denominada coletera. La verdad no sabemos, pero lo que sí sabemos es que hoy en día el término coleto hace referencia a una persona del Caribe colombiano con gran apreciación cultural de su tierra, una persona bohemia que se la vacila tirando pases de baile frente a un picó, el que habla con un desconocido como si fuesen hermanos de toda la vida, incluso refiriéndose a formas de vestir, adornar, pintar, cantar de manera alternativa, alegre y muy llamativa. Realmente la transición del término coleto es tan curiosa y llena de información que debería ser documentada y nos gustaría analizarla a fondo en otro capítulo. Y le pediremos ayuda a otros proyectos y amigos del Caribe para que nos ayuden a unir puntos y darle una explicación a este suceso tan maravilloso. Y ya que sabemos qué es un coleto, podemos definir a un neocoleto. Si bien sabemos que el prefijo neo se refiere a algo nuevo o reciente, podemos deducir que esto se trata de una oleada de coletos con nuevas características, tal vez con una forma distinta de pensar sin perder la coletera o una nueva forma de actuar sin dejar de ser alegre o amistoso. Y es que en realidad lo es. Un neocoleto sigue siendo el personaje bohemio y vacilador, solo que ahora es mucho más consciente de lo que consume cultural, musical y artísticamente. Un neocoleto es aquella persona que reconoce sus raíces culturales y es consciente del territorio en que se encuentra y lo que éste aborda culturalmente. Gracias a esto, un neocoleto no se conforma con lo que escucha en la radio y medios de comunicación tradicionales, sino que indaga más allá para así crear un criterio propio sobre lo que consume por medio de sus sentidos, desde la parte cultural. Este deseo por no conformarse con lo de siempre le da una característica muy importante al neocoleto, y es la de estar abierto a nuevas experiencias, como visitar un lugar nuevo o disfrutar de un género musical que jamás había escuchado, participar de una actividad cultural a la que nunca había asistido. Y es que un neocoleto tiene criterio propio, sí, sin embargo no define qué es lo mejor cultural, musical y artísticamente, ya que entiende que todos somos diferentes. Como dijimos, sigue siendo un coleto, pero ahora no se conforma con hacer todo porque sí, o porque el mismo fulano de tal lo dijo ya. Y es que cuando un neocoleto asiste a un evento o a un lugar, es consciente del trasfondo de este y no pretende ignorarlo porque este no se ve a simple vista. Parece que todo esto se alinea con lo que dijo nuestro amigo Paris Milton en una entrevista al equipo de Modular Man B, cuando dice que un neocoleto es una persona que para la sociedad costeña tradicional está out, pero en verdad está in. La tiene clara y sabe que lo importante no está en ese deber ser costeño que nos inculcaron en la casa colegio o universidad. Y ahora, ¿dónde encontramos un Nocoleto? Pues realmente puede estar en cualquier parte del mundo, ya que tanto el término coleto como neocoleto solo definen y hacen referencia a la forma de ser de la persona, sin importar el lugar de donde viene o del país en que nació. Puede ser de Francia y llegar a Barranquilla y parecer un coleto, o mucho mejor, un neocoleto. Creemos que incluso el término puede cambiar según la región o el lugar que se pretenda usar. Pero cabe recalcar que estos términos no son para nada académicos y mucho menos los podremos encontrar en un diccionario con ejemplos claros. Más bien son construcciones culturales que se dan a partir del folclore y la comunicación voz a voz, como el ajá o el eche. Por lo que la mejor forma de entenderlos es sumergiéndose en los contextos culturales de un territorio, como un neocoleto. Gracias por llegar al final de este capítulo. Nivel 4 Podcast es un trabajo colectivo e independiente que pretende generar un cambio positivo en nuestra sociedad, por lo cual nos ayudarías mucho compartiendo este podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y que somos un movimiento de puro nocoleto, un movimiento que nunca para.